a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece este día, inicia este día, lunes 2 de junio, empieza ya la mitad del año. Y empieza el mes aniversario de YBKE Mundial. Nos complacemos todos aquí, el equipo de YBKE más que alborozado, encabezado por Nacho Hernández, quien ya está listo para la conmemoración de las distintas actividades que tiene prevista YBKE Mundial con motivo del aniversario, donde arriba a 70 años, por fin tiene mayoría de edad YBKE Mundial. Bueno, un abrazo a toda la familia YBKE, a todas las usuarias y usuarios que han tenido a través del tiempo la compañía permanente a toda hora del día y en las zonas más importantes del territorio nacional, donde está la mayor cantidad de población, donde llega en las AM y FM. Es la única radioemisora en todo el territorio nacional que transmite simultáneamente en AM y FM su señal en los distintos rincones donde llega, con lo cual se cumple una labor de altísimo nivel de preponderancia en la comunicación del Estado con el país, y en lo cual nosotros nos sentimos más que honrados de participar. Entonces, bueno, ya lo saben, vamos a estar atentos a las distintas actividades y promociones. Por ahí va a estar la gente de Vive TV, van a hacer una programación especial también con motivo del aniversario de YBKE. Hay muchas cosas, hay que estar pendiente de ello. Por lo pronto nos felicitamos muchísimo de esta gran fecha. Bueno, son también en la efeméride momento de recordar al Marqués de Sade, que nace tal día como hoy en Francia en 1740. Muere Luisa Cáceres de Arismendi en 1866 acá en Venezuela. En Italia en 1882 muere Giuseppe Garibaldi. En Argentina en 1912 fallece Claudio José Domingo Brindis de Salas. En 1913 en Venezuela nace Vicente Gervasi. En Caracas en 1915 nace Jaime Albanes. En 1928 en Bolivia fallece Adela Zamudio. En Nicaragua en 1936 se inicia el nefasto régimen de Anastasio Somoza García. Y en 1962 se da en Venezuela, allá en el estado de Carabobo, lo que se conoció como el porteñazo, un alzamiento cívico-militar contra el gobierno de Rómulo Betancourt. En el porteñazo estuvieron implicados el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva, tan querido, tan recordado, tan admirado por nosotros. Perucho Medina Silva fue como un padre para nosotros. Y el capitán de corbeta, Víctor Hugo Morales. En aquel alzamiento, el gobierno criminal y asesino de Rómulo Betancourt, aupado, respaldado por los medios de comunicación de la derecha, los mismos que hoy están contra la revolución bolivariana de manera tan frontal como lo están, arremetieron contra los insurrectos en aquel momento, ordenando a la Fuerza Aérea y al ejército bombardear toda aquella zona del porteñazo donde se estaba levantando fundamentalmente la Marina de Guerra, que era el componente que integraban Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva y Víctor Hugo Morales. Bueno, con aquella respuesta del gobierno criminal, asesino y genocida de Rómulo Betancourt, en el que se lanzó la Fuerza Aérea y el ejército, se ocasionaron más de 400 muertos y más de 700 heridos. Ahí hay una parte muy importante de la historia contemporánea venezolana que debemos revisar las venezolanas y venezolanos para comprender definitivamente el momento en el que nos encontramos de nuestra historia y la carga de responsabilidad que tenemos todas y todos con todos esos acontecimientos, con todo ese devenir histórico. Amanece además un día muy caluroso, húmedo, pero sin que se haya producido la lluvia que estaba pronosticada para el día de ayer. Hay mucha gente que ha resentido los embates, las consecuencias de esa sequía y los problemas que ha tenido que enfrentar Hidrocapital en el ámbito metropolitano, sobre todo de la capital de la República, con los horarios de abastecimiento de agua que se han establecido por parte del organismo. Hay mucha gente que se ha quejado, y con mucha razón, por supuesto, porque siente que no está cumpliéndose el horario que se le anunció en un momento determinado, que se han cambiado, que se ha incrementado lo que se les había dicho de racionamiento. Ha habido de todo, pero ha habido también mucha gente que, como aparece en la nota de Visión Global que tenemos aquí enfrente, que dice que sí, que le ha llegado en muchas zonas el suministro de agua tal como estaba previsto. Leo algunos de los Twitter que colocan en esta nota, por ejemplo, Carilet Guzmán, arroba Carilet Guzmán en Altagracia, tenemos desde Semana Santa sin agua, pero dice Maggie Fernández, arroba Maggie Fernández, en Bellomonte donde vivo sí se cumple el cronograma, en Bellocampo donde trabajo por su parte no, aunque este último ya había sido objeto de racionamiento. Bueno, sobre ese problema yo quiero hacer el comentario del día de hoy sobre la reacción de la gente a estos embates en los cuales el gobierno trabaja para tratar de dar respuesta oportuna a las necesidades de la gente, aun cuando es desbordado en algunos casos como este por los factores que están fuera de su control y de cualquier gobierno en el mundo. O sea, no se puede controlar esto de la sequía como quisiera uno. Se había dicho que iba a llover el día de ayer en la noche, las autoridades así lo previeron, porque iba a haber un paso de unas ondas tropicales por la zona central del país que iban a provocar la lluvia, pero no se dio así. A esta hora todavía no ha llovido sobre Caracas, y aun cuando cayera la lluvia, las mismas autoridades revelaron en declaraciones que dieron ayer a la prensa que no consideraban que eso iba a resolver el problema de abastecimiento de los distintos embalses que surten a Caracas. Leo la nota de Últimas Noticias del día de ayer. Autoridades andan mosca por paso de ondas tropicales. Pronostican chaparrones en la mayor parte del territorio nacional. Prácticamente todo el país se verá afectado por el paso de una onda tropical, la cual traerá chaparrones de moderado a fuertes en horas de la noche de este domingo y hasta el lunes. Desde que se inició la temporada de lluvias 2014 a mediados de mayo en el sur del país, se cuenta el paso de 5 ondas tropicales, y aunque el Instituto Nacional de Meteorología a la fecha no ha emitido un boletín de alerta, las autoridades de Protección Civil y los bomberos de la Gran Caracas mantienen el monitoreo en quebradas y zonas de riesgo. El reporte dado por Marcos Durán, pronosticador, es que se trata de una onda tropical que entra por el Caribe al oriente del país con trayectoria hacia occidente. Decir cómo va a ser su comportamiento, señaló, es variable, pues depende de la activación de la zona de convergencia intertropical. ¿Ves? Ahí está otra vez la convergencia intertropical, que es un cruce de aire cálido y húmedo de latitudes al norte y al sur del Ecuador. Lo que sí trae consigo este fenómeno es bastante nubosidad y precipitaciones, incluso algunas tormentas eléctricas. No está asociada, sin embargo, a vientos fuertes. Con el paso de las lluvias tiende a bajar la temperatura, pero eso no significa que sea permanente. Tampoco se prevé que mejoren las condiciones de los embalses y aumente el caudal de los ríos, pues recién se sale del periodo seco, explicó. Por ejemplo, en el área metropolitana la temperatura oscila entre 31 y 33 grados. En el mapa satelital se observa el desarrollo de otras 4 ondas. No obstante, Durán dijo que no puede asegurar si afectarán, dado que al entrar al Caribe se pueden debilitar. Bueno, es exactamente lo que sucede, se pronostica, se piensa que va a suceder, hay indicios de eso, pero no termina de darse el nivel de lluvias necesario para reponer los embalses que surten a la ciudad capital. Y uno que sabe, por supuesto, el malestar que siente la gente, lo que tiene es que ser solidario con ese padecimiento que está acusando la población. Pero lo correcto es que se pongan también algunos puntos sobre las íes, sobre esa tendencia de alguna gente que ha venido proliferando en la que se acusa de manera indiscriminada de todo cuanto sucede al gobierno, porque es que al final termina pensando la gente, bueno, pero es que no puede ser tanta la casualidad, que falta esto, que falta lo otro, y después pasa esto, y después pasa lo otro. Tiene que ser que es culpa de Maduro. Y así lo resuelve la gente, y hasta con cierto sentido de la lógica, porque la gente no es necesariamente, por mucha cultura, por mucha conciencia política, por mucho compromiso ideológico que haya, no necesariamente es un analista en extenso, no tiene la mente entrenada, digamos, para llegar a conclusiones más complejas, sobre todo cuando está padeciendo la situación de malestar que estamos nosotros comentando. Es frente al fenómeno de cómo quiere aprovecharse un sector perverso de la política venezolana que está jugando a ese malestar lo que nosotros queremos acusar. El que antes que buscar sumar el esfuerzo para encontrar las soluciones a los distintos problemas, como lo estamos viendo permanentemente, que es lo que está tratando de hacer el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, con un trabajo denodado día y noche por tratar de resolver todos esos problemas que la gente está acusando y continuar la profundización de la construcción del modelo de justicia y de igualdad iniciado por el comandante Chávez, se colocan a la acera de enfrente, que es la posición no solo más cómoda, sino la perversa, que es la de déjame aprovechar que hay situaciones problemáticas para yo contribuir a profundizarlas para que así entonces se dé un estallido y entonces yo salga beneficiado. Es contra eso, contra lo que hay que ir, y es lo que nosotros queremos denunciar. Esa idea que ha cundido de que todo cuanto nos afecta de pernicioso, que nos incomoda, que nos hace sentir mal, es culpa del gobierno directamente y con eso se resuelve y se le da un plumazo a esta circunstancia que es la vida con los problemas que estamos enfrentando, es lo que nosotros queremos tratar de colocar en su justo lugar. Porque, ¿cómo es eso de que el gobierno no hace nada? Pues lo vemos mucho en Twitter. Es que pasa tal cosa y el gobierno no hace nada. Es que pasa tal cosa con y el gobierno no hace nada. Es que los chinos aumentaron y el gobierno no hace nada. Es que no se... Y entonces, lo que es constante entre todos los problemas, que tienen que ver algunos con el gobierno, pero otros no tienen nada que ver con el gobierno, como lo hemos señalado siempre, lo que es el factor común es que supuestamente el gobierno no hace nada. Y nosotros queremos repasar eso. Nosotros queremos repasar para ver si la gente se ubica correctamente en la realidad y se responde a sí misma con honestidad, si quiere ser honesta de verdad y quiere enrostrarle al gobierno una necesidad porque es más honesta que el gobierno. Que la gente empiece por su propia honestidad y diga si recuerda algún gobierno de la historia en el que se haya en tan corto periodo de tiempo, como apenas 3 o 4 meses cuando empezó el gobierno de Nicolás Maduro, se haya destituido y puesto las órdenes de las autoridades competentes, más funcionarios que estaban incursos en delitos de corrupción como en este gobierno. Aquí hubo, en un momento determinado, una ola de destituciones que el país tiene que recordar porque están ahí, porque son verdad, porque no es discurso político, porque es absolutamente verificable que se destituyeron, empezando por presidentes de empresas del Estado, como por ejemplo aquel presidente de la ferrominera. El país tiene que recordarlo y tiene que recordar la cantidad de funcionarios que fueron destituidos en el CENIAT y que fueron anunciados en su oportunidad por el superintendente del CENIAT. Y tiene que recordar la cantidad de gente de Cadivi que fueron detenidas también luego de ser destituidas. Y tiene que recordar la cantidad de gente que alcanzaron al nivel de 280 en un momento determinado, que en este mismo programa nosotros lo comentamos hace meses. Eso es hacer algo. Eso es hacer algo. En eso que dice la gente que el gobierno no hace nada. La gente tiene que recordar y lo tiene que saber volteando a la pared de cualquiera de las habitaciones de su casa cuando vea la pantalla de plasma que tiene ahí y recordar que este fue el gobierno que desató una voraz represión contra la especulación como pocas veces en la historia ha habido, que permitió que todo el mundo se fuera a comprar su pantalla de plasma y su licuadora y todos sus enseres que tuvo que comprar en noviembre, apenas a meses de haberse iniciado el gobierno del presidente Maduro. Eso fue un ataque frontal contra otra modalidad de corrupción, la más importante, la que ha hecho más daño a nuestro país, que es la corrupción del sector privado, que es donde está la especulación, que es donde está el incremento desmedido de los precios, que es donde está el secuestro de las mercancías para esconderlas, buscando presionar para que se incrementen los precios, generando una demanda desmedida en la población. Y es donde está el sector que estaba chaqueando, que está sacando la mercancía para afuera, porque no son los colombianos nada más que están aquí haciendo negocios, llevándose la comida para Colombia. Son los grandes poderes económicos, como se ha detectado, que tienen cantidad de dinero de miles de millones de bolívares invertidos en eso, en toda una infraestructura complejísima para sacar la mercancía que le corresponde al país, a las venezolanas y venezolanos, que es producto del gran esfuerzo de la revolución por abaratar la comida y asegurar la estabilidad, la soberanía de la alimentación del pueblo venezolano. Sin embargo, eso ha sido afectado por ese factor y la gente lo tiene que reconocer. La gente no puede decir que no se ha hecho nada cuando aparecen todos los días aparecen cientos de miles de toneladas de alimentos que son incautadas. ¿Por quién? ¿Por quién son incautadas esas mercancías? No son los consejos comunales los que la están incautando, no es Lorenzo Mendoza el que la está incautando, es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces esa voz común de que el gobierno no hace nada, la gente la tiene que revisar con honestidad, tiene que revisarla con honestidad. Ahí está la nota que da cuenta el día de hoy. Más de 86 mil productos se vendían con 600% de sobreprecio en Coral Way Electronics. Una sola de las cientos de miles de empresas que han aparecido en todos estos meses, en los que se le jorunga un poquitico por encima y se le abre una medio puertica por allá atrás, y apenas se abre la puertica aparecen cientos de miles de productos escondidos que tenían acaparados. Eso lo sabe el país. Es deshonesto, es más corrupto que ninguna otra corrupción negarse a reconocer eso. Una labor titánica del gobierno bolivariano por restituir la legalidad violada por los sectores privados y por responderle a las demandas, a las aspiraciones del pueblo de que haya un gobierno que atienda sus necesidades. Eso lo tiene que reconocer la gente, porque si no, la gente es más corrupta que lo que está señalándole supuestamente al gobierno. Eso lo tiene que reconocer con honestidad el pueblo. Eso que sucedió en la tienda esta, lo voy a leer acá, la tienda de electrodomésticos y artículos del hogar Coral Way Electronics, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera panamericana, municipio Carrizal del estado Miranda, vendía más de 86 mil productos con un margen de ganancia superior al 600%. Luis Rodríguez Molina, comandante de la Zona de Defensa Integral SODI de Miranda, informó que esta irregularidad fue detectada durante las inspecciones y fiscalizaciones realizadas en el contexto de la ofensiva económica que ha desplegado el gobierno nacional a través de sus instituciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la mano de las comunidades. Eso es una realidad cotidiana y aquí en este programa lo hemos señalado. Pero es que hay una campaña, hay una guerra que quiere colocar al gobierno bolivariano, ese que está respondiendo a las necesidades de la gente, como que si fuera el responsable de los desmanes que suceden, y se le está entonces dando la espalda al enemigo. Y es sobre eso, sobre lo que nosotros escribimos nuestro artículo este fin de semana en Últimas Noticias. Por eso nosotros escribimos con ese titular nuestro comentario, De espaldas al enemigo. Y se los leo rápidamente. A ningún británico en su sano juicio se le hubiera ocurrido jamás, durante los terribles padecimientos de Inglaterra en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, acusar a su primer ministro, Winston Churchill, de ser el causante de tales penurias. Menos imaginable aún habría sido algún judío, en medio de las calamidades de los campos de concentración, señalando como responsable de aquellos tormentos a Goldman, principal líder sionista durante el horrendo periodo de persecución del pueblo hebreo por los nazis. De hecho, fue quizás el liderazgo de Winston Churchill para alentar a su gente en esa terrible hora lo que lo catapultó ante la historia universal como el más prominente político de todos los tiempos. La reseña de Wikipedia lo describe así, entre comillas: su firme negativa a aceptar la derrota, la rendición o un acuerdo de paz siquiera, ayudó a inspirar la resistencia británica principalmente durante los difíciles primeros años de la guerra, cuando el Reino Unido se quedó solo en su firme oposición a la Alemania nazi. Winston Churchill destacó más que nada por sus discursos y programas de radio que ayudaron a inspirar al pueblo británico, al que lideró como primer ministro hasta que fue segura la victoria de los aliados sobre las potencias del Eje. Cierro comillas. En medio de la cruenta guerra económica desatada contra nuestro país por las más grandes corporaciones de origen estadounidense, en perfecta concertación con el Departamento de Estado norteamericano en su propósito de acabar con el proyecto revolucionario venezolano, al frente de la cual se encuentran la Procter & Gamble, los medios de comunicación privados y las empresas farmacéuticas, cunde de manera creciente entre la población la manía contra natura de señalar al líder de la revolución, presidente Nicolás Maduro, como responsable de la crisis de esa guerra económica que hay desatada contra el país de los sectores privados. Ineptos autocriticistas se empecinaron durante meses en salpicar con su chispita pendenciera el polvorín de la patria. Ahora, cuando su imbecilidad antirreformista enloda todos los espacios de la revolución, aparecen como si nada anunciando reconvención de su idea. Y ahí me refiero particularmente a Toby Valderrama y la irresponsabilidad de haber desatado durante meses la suspicacia contra el gobierno bolivariano con su campañita inepta y muy interesada, según nuestro punto de vista, para tratar de generar problemas en el país, desanimando a la población chavista. Eso fue lo que persiguió con ese propósito durante meses, y desde acá lo señalamos nosotros. No son líderes de nadie, cerramos el comentario, pero su necia prédica alentó en el pueblo un absurdo ejército, que en medio de la batalla le da la espalda al enemigo para acusar a sus conductores de cuánto horror se atisbe sobre la tierra. Ese es el comentario que nosotros hacemos respecto de esa, que decimos, distorsión que se viene dando con el tema de que de todo lo malo se culpa directamente al gobierno. Al regreso de la pausa, voy a cerrar esta idea con un hecho concreto para demostrar esto que he comentado el día de hoy. El gran atraco, la estafa contra el pueblo venezolano, más de 6.000 familias venezolanas que fueron afectadas por dos personas, dos indocumentados en un concesionario de vehículos ahí, precisamente en la carretera panamericana, el concesionario La Venezolana. Al regreso voy a hablar de ese caso en el cierre de esta idea. Ya volvemos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos estamos comunicando con ustedes también a través de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Soy Aranguibel, que siempre les he dicho, se escribe ahí en esa cuenta, Aranguibel, Aranguibel. Y, por supuesto, nos pueden seguir también descargando la aplicación Soy Aranguibel, que hemos puesto a la orden de manera completamente gratuita para todas y todos ustedes, ahí en las tiendas de App Store, para la gente que utiliza iPhone y el sistema de Apple, y Android, para quienes utilizan todo ese sistema también en sus celulares. Desde el celular se puede seguir con la aplicación Soy Aranguibel este programa y toda la programación de YBKM Mundial con un solo clic que se le dé ahí en esa aplicación. Está, como les decimos, completamente gratis para todas y todos ustedes ahí. Bueno, fíjense la novedad con la que amanecemos el día de hoy. Ha renunciado el rey Juan Carlos de España, eso que llaman abdicar al reinado. Eso lo informó Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Él dijo, Juan Carlos deja una impagable deuda de gratitud a todos los españoles. Es una pésima construcción de la frase, es una pésima construcción, pero ¿qué se va a esperar de ese animal con pata que es Mariano Rajoy? Sin embargo, la nota nos permite a nosotros expresar la indignación más grande sobre este acontecimiento, que seguramente algunos, incluso desde el ámbito de la izquierda, celebrarán, unos por una razón y otros por otra. Habrá quienes dirán que qué lástima que se va a Juan Carlos porque termina pareciéndole como un rey simpático y bonito por esa risita de colmillo que tenía el viejo. Ese es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza por el medio de la calle y hay que denunciarlo como tal, porque él es el emblema de la ofensa, la humillación, el insulto contra los pueblos democráticos del mundo. Con el cuento de la monarquía democrática, en España han instaurado ese modelo en el que tienen a un mandatario impuesto por el más sanguinario de todos los tiranos que ha habido en la historia allá en Europa, en el viejo mundo, incluido Hitler, óigalo bien usted, como lo fue Franco, y en el marco de esa cultura fascista del franquismo que todavía prevalece en España, este hombre logró mantenerse puesto a dedo por ese sanguinario dictador hace 39 años, durante 4 décadas al frente del gobierno español, de la primera magistratura allá en España, donde se elige para cumplir con la fachada, con el ritual de la democracia, con una elección que da un presidente, en este caso Rajoy, actual presidente del gobierno español, pero que no toma ninguna decisión, ni la más mínima, sin consultarle al rey. Entonces es una pantomima eso de la democracia o de la monarquía democrática. Y por eso, por ese solo hecho, el que se dé esta noticia sin que haya logrado la sociedad española ni el mundo entero superar ese atraso tan horrendo que es ese modelo tiránico de un rey encaramado encima de las instituciones democráticas de un país, es verdaderamente odioso, repugnante, y tiene que ser digno del mayor repudio. Que este sujeto, que ha dilapidado dinero cuantiosísimo de los españoles en sus placeres, en sus lujos, en su vida ampulosa, pero sobre todo en la instauración de eso, del designio dictatorial y tiránico sobre la sociedad por encima de los valores democráticos es verdaderamente un crimen que ha debido ser superado de otra manera. Ha debido ser superado no como persiguen ellos, tratando de contener a la revolución bolivariana asesinando a los presidentes de la revolución y a toda la dirigencia. No, ha debido ser superado con la destitución y no con la abdicación de este miserable sujeto que ha humillado a tanta gente, a la humanidad, con el solo hecho de mantenerse en el reinado, y ahora una vez más lo hace con la abdicación, cuando ha debido ser la sociedad, la humanidad, quien lo destituyera. Pero bueno, esa es la realidad de los pueblos, en eso no nos metemos, y por eso nosotros luchamos por la soberanía a la que aspiramos en nuestro pueblo. Les dije que iba a continuar con la idea que vengo manejando, porque es sumamente importante que nosotros tengamos la honestidad en todo esto que nos está sucediendo. Es importantísimo que nosotros, si queremos reclamar algo, empecemos por ser honestos con nosotros mismos, porque si no, no tendría sentido ningún reclamo. Si no, seríamos unos simples chulos ante la nación, ante nuestros hijos, ante nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con el discurso que estamos planteando para reivindicar nuestros derechos. Eso es medular, eso es lo más importante que puede haber en el reclamo. Hay un enemigo que el pueblo sabe que está ahí, pero entonces hay la tendencia a acusar al gobierno de que no se está haciendo nada. Acaba de ser nombrado por el ciudadano presidente de la República al frente de la actividad de control, de chequeo, de la puesta en marcha de la novísima ley de precios justos, que fue precisamente impulsada por el gobierno bolivariano para contener los desmanes de ese sector privado voraz que está alzado contra la Constitución venezolana con su guerra económica. Y hoy ese nombramiento de Dante Rivas debe significar mucho para los venezolanos. Eso es un hecho concreto. Sí, pero es que antes estaba Andreína Tarazón, sí, y ella dio en la fase que le correspondió asumir una batalla titánica. A ella desde acá modestamente le enviamos nuestra más grande admiración. En reconocimiento de esa tesonera labor llevada adelante por ella, es que el presidente le ha asignado una responsabilidad que hay que atender en este momento en la revolución y donde ella tiene la capacidad indicada para ello. Ella pasa a atender ese reordenamiento de las misiones que tienen que ver con las madres, con los niños, con los jóvenes, en todo ese concepto de las misiones del hogar que nosotros hablaremos en su oportunidad. En este momento nos importa señalar, ahí está de manera consistente, coherente, dándose un paso de evolución en este periodo tan corto, tan breve del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en la dirección de adecuar el Estado a la contención de los desmanes que comete esta gente del sector privado, que quiere acabar con nuestra economía, quiere acabar con la tranquilidad, con el bienestar del pueblo. Eso es lo que está dándose con este nombramiento de Dante Rivas. Una muestra más de cómo hay coherencia, consistencia y un trabajo dedicado a eso. El presidente nombró en su momento como ministro de Comercio a Dante Rivas, porque Dante Rivas es un venezolano que ha demostrado capacidad de trabajo, capacidad gerencial, claridad del rumbo de la revolución. Es un funcionario excelente, a carta cabal, respetado, querido por las venezolanas y venezolanos, porque ha demostrado eficiencia en los distintos cargos que se le han asignado, como director de tránsito terrestre, antes estuvo en el SAIME, y luego ahora en esta responsabilidad como ministro de Comercio, ha demostrado que es no solo competente, sino la persona idónea para llevar adelante de manera simultánea también entonces el control de la aplicación de la ley de precios justos. Él ha dicho: con honor y humildad asumo la tarea que nuestro camarada presidente nos ha encomendado. Cuenten con la lealtad y el compromiso revolucionario. Convocamos a todo el pueblo a ser defensores y contralores de la ley de precios justos. Llamó también a los empresarios y comerciantes. Los convocamos a construir precios justos que beneficien tanto a los consumidores como a los productores. La especulación, la usura, el acaparamiento y el contrabando es tarea que todos tenemos que combatir. Construyamos juntos la economía social. Eso lo dice Dante Rivas. Ahí está un gobierno que está demostrando su interés y su entrega al trabajo por resolver los problemas que hay y que está acusando a la gente. Nosotros, este fin de semana, ahí fuimos de compras y vimos en nuestro recorrido que hacemos siempre para estar en contacto con la realidad que está padeciendo el país y saber de primera mano, por nuestros propios ojos, qué es lo que está pasando, y nos encontramos, sí, con que hay mucho anaquel vacío, pero nos encontramos también demostraciones de toda esta manipulación perversa de estos sectores privados. Se revela o se devela un aspecto importantísimo de la guerra económica con dos aspectos. Uno, el encarecimiento arbitrario y responsable de la leche con la que se produce el alimento para los niños en el país. Y luego, la reaparición, pero así en marejadas gigantescas de compota, apenas se les permite un aumento de un 40%. Entonces la gente dirá, bueno, sí, pero es que ellos no pueden vender a pérdida. No, no es ninguna pérdida. Sí, pero es que el gobierno hizo una devaluación hace un año de 46%. No, eso primero no fue una devaluación, fue una adecuación para controlar, como se controló, el fenómeno de la fuga de divisas con la guerra que se tenía desatada con el mercado paralelo de divisas. Pero si fuese cierto, la devaluación de 46% se produjo y que esa es la razón para los incrementos de precios, ¿por qué los incrementos son del 200, del 600, del 1500%? ¿Cómo se va a atribuir al gobierno la responsabilidad de esos incrementos en modo alguno si se está centuplicando el supuesto porcentaje de la devaluación que habría hecho el gobierno responsablemente, porque tiene que atender precisamente el control de la economía? Y por eso es que el gobierno lo hace, no porque es loco y porque anda por ahí por el camino inventando a ver qué hago, a ver cómo destruyo la economía, como lo quieren colocar algunos. Hay una guerra económica y lo demuestra es eso, el nivel exorbitante de incremento de los precios que esta gente ha hecho desde todos los puntos de vista en la economía nacional. Y es ahí donde me refiero entonces al tema del concesionario La Venezolana, del que no habíamos hablado, precisamente porque queríamos tener al detalle exacto de todo esto. Primero, lo absolutamente escandaloso, que sean unos verdaderos estafadores los que están al frente de esta operación y que la gente, sin embargo, tienda a darle a ellos la buena pro de la duda, acusando directamente y sin mediación de juicio al gobierno. Unos sinvergüenzas que no tenían ni siquiera documento de identidad, aduciendo que ellos no lo presentaron nunca ante el registro y no sé cuánto, desde 1968, por allá donde nacieron. Tampoco ni siquiera fueron a hacer la primera comunión, mucho menos fueron a que los bautizaran, porque no existe documento alguna donde ellos dicen que nacieron por allá en el Apure, y entonces, sin embargo, hay que creerles. Y vienen y de repente aparecen instalados aquí en San Antonio de los Altos, en un apartamentico con una empresa en la que aportan supuestamente un capital sin poner medio, simplemente colocando unos bienes en garantía que dan 300 millones de bolívares. Y con eso montan un concesionario. Es decir, utilizando las posibilidades que da la economía, no que el gobierno favorece que haya malandros robando, en modo alguno. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Sería como decir que entonces hay que cerrar internet porque hay unos hackers que están acabando con las cuentas privadas de la gente y están robándole las tarjetas de crédito a la gente en internet. Así de estúpida es la tesis. Si es el planteamiento, la idea de que el gobierno es responsable si estos tipos montaron el concesionario, porque eso es lo que dice la gente. Fueron a entregarle más de 6.000 personas cantidades descomunales de dinero que suman una cosa así como 17.000 millones de bolívares, entre los adelantos que daban del 60-70% en algunos casos para la obtención de un vehículo. Y entonces le entregan a una gente que no conocen, que no saben, todo ese dinero, y después, cuando resulta que los tipos son unos estafadores, el culpable es el gobierno. Pero no se les ocurre a nadie decir, no, vale, el gobierno no tiene culpa, porque el gobierno precisamente no ha prohibido el desempeño del capital privado, porque hay libertad, porque no hay tiranía, porque no hay dictadura. Hay las posibilidades para el desempeño de la empresa privada. Es decir, así como la gente fue estafada en su buena fe, el gobierno también ha sido estafado en la buena fe cuando ha permitido que haya una economía privada que pueda desempeñarse. Lo que hay que tener claro es que hay que acusar a los ladrones, no al gobierno, que precisamente no se ha erigido en represor para asegurar, para garantizar la libertad económica de las venezolanas y venezolanos. Que en ello aparecen unos malandros por todas partes haciendo esto y lo otro, obliga al gobierno a que adecue entonces sus mecanismos, y eso es lo que está haciendo el gobierno bolivariano, adecuando día y noche los mecanismos para entonces colocarse por encima de todos esos mecanismos de estafa que están apareciendo, en los cuales el capital privado es el que está activado. Es el capitalismo lo que está haciendo daño en este país. Es el capitalismo el que está robando a las venezolanas y venezolanos. Y hay que decirlo permanentemente. La gente sigue cayendo en la trampa de creer, cuando el capitalismo le roba, que entonces es culpa del gobierno porque no puso no sé qué fiscal, porque no hizo esto, que no puso tal policía. Como que si este fuera un gobierno dictatorial. Sobre eso seguiremos hablando con detenimiento. Se los prometo y se los juro por mis hijos, que no dejaré jamás mi empeño de